súbele a mi cumbia DJ. Que en esta fiesta mano arriba quiero ver a la piba bailando, a los pibes vacilando. Todo el mundo bailando. Todo el mundo saltando. Ayer, hoy y siempre. La fiesta mano arriba quiero ver a la piba bailando, a los pibes vacilando. Todo el mundo bailando. Súbele que súbele a mi cumbia DJ. Que quiero ver a la vagancia otra vez, a la piba bailando, a los pibes vacilando. Todo el mundo saltando. Levante la mano una vez más. Pues aquí llegó el original. De un lado al otro, de un lado al otro. Levante la mano una vez más, pues aquí llegó el original. De un lado al otro, de un lado al otro. Palmas arriba, palmas arriba. El que no aplaude es un ortiva. Palmas, palmas, palmas. Yerba brava. Súbele a mi cumbia DJ. Que en esta fiesta mano arriba quiero ver a la piba bailando, a los pibes vacilando. Todo el mundo bailando. Súbele que súbele a mi cumbia DJ. Que quiero ver a la vagancia otra vez, a la piba bailando, a los pibes vacilando. Todo el mundo saltando. Levante la mano una vez más. Pues aquí llegó el original. De un lado al otro, de un lado al otro. Y que levante la mano una vez más. Pues aquí llegó el original.